Buen día, Pepe, y a la audiencia de Farco. En Córdoba se realiza una jornada provincial de lucha por el cierre de las agencias territoriales de la Secretaría de Trabajo y Empleo de la Nación. Trabajadores, gremios y centrales sindicales se concentran frente a la sede de la Secretaría de Trabajo y Empleo de la Nación, Córdoba, para frenar el desguace del Estado y defender los puestos de trabajo. En diálogo con Radio Pueblo, Malena Berger, delegada de ATE, nos comenta el rol y la importancia de estas agencias territoriales que el Estado Nacional busca cerrar. Estamos esperando que salga la nueva estructura que está a la firma de jefatura de gabinete. La estructura no contempla la territorialidad en cada provincia. Las políticas de trabajo que se implementan son todo lo que tiene que ver con el Plan Nacional de Regularización del Trabajo, que es velar por el trabajo no registrado, o sea, que no haya trabajo en negro. También así trabajo infantil, trabajo adolescente y trabajo con fines de trata y explotación. Por otro lado, lo que es empleo son programas para la inserción laboral, programas de formación profesional que desde el inicio de esta gestión están completamente paralizados, los montos están congelados. Tampoco hay en este momento cursos de formación profesional presenciales. Después tenemos otros programas que son de inserción laboral, que también están completamente desfinanciados porque los montos que se pagan son muy pocos. Realmente no hay una ayuda real, no hay una intención real de reactivar o de insertar a las personas en el mundo del trabajo. A su vez, desde ATE convoca a toda la ciudadanía acompañar el reclamo, entendiendo que la pérdida de las agencias territoriales afectará los derechos y los servicios a toda la sociedad. No es solo por los puestos de trabajo que es importante esta presencia territorial, es por la ciudadanía, por los cordobeses, por todos los ciudadanos del territorio nacional argentino. El Estado tiene que estar presente y además de que hay convenios internacionales que obligan a que el Estado nacional tenga presencia territorial. Reportó para el informativo Farco, Melissa Villalba, de Radio Pueblo, de Anfunes, Córdoba.